Yo tuve un sueño, encontrar a una persona como en los cuentos. Ya la tengo, tú y nadie más. Haces que mi vida vuelva a sonar, porque así. Nosotros parece que estamos conectados uno y otro. En mi universo, muy pocas personas entran, tú una de ellas, la más bella. Estamos conectados uno y otro. Nosotros parece que estamos conectados uno.